Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigos oyentes? Nos reencontramos como cada semana en este podcast desde el sur, explorando el cosmos, en el que intentamos hablar sobre la actualidad de todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les habla Ricardo Sánchez. Y este es el programa número 206 que inicia el sexto año de emisiones desde aquel enero de 2005 en que comenzamos con nuestra programación. Y hoy vamos a comenzar hablando de las estrellas. Claro, en un programa dedicado a la astronomía lo más común es hablar de las estrellas. Pero vamos a hablar de algunas particularidades. Cuando uno menciona las estrellas en forma genérica, no se detiene a pensar en las características que tiene que cumplir uno de estos objetos para existir. Y entre ellos está su masa. Existen cotas de mínimo y de máximo para la masa de las estrellas. Y cuidado, a no confundirse. Masa no es tamaño. Puede haber estrellas, de hecho existen, de muy baja masa y de tamaños enormes, y estrellas extremadamente pequeñas en tamaño, como las de neutrones, cuya densidad es enorme porque toda la masa de la estrella está concentrada en un tamaño inferior al de una pequeña ciudad. Y ni que hablar de los agujeros negros, que en teoría concentran la masa de decenas o cientos o miles de soles en no más que un punto del espacio. La masa máxima de una estrella es de unas 120 masas solares. Por encima de esto es destruida por su propia radiación. ¿Cómo es eso? Una estrella quema hidrógeno en helio, helio en carbono, carbono en oxígeno, y así sucesivamente, en un equilibrio entre la energía generada por la fusión termonuclear, que equilibra el enorme peso de la estrella. Sin esa radiación, la estrella colapsaría sobre sí misma, se derrumbaría. Y por encima de las 120 masas solares, la radiación de la fusión termonuclear es superior a la fuerza gravitatoria, que tiende a concentrar toda la materia hacia el centro. Y la masa mínima, se calcula en 0,8 masas solares. Por debajo de ella, los objetos ya no son lo suficientemente calientes en sus núcleos como para que comience la combustión del hidrógeno y se convertirían en enanas marrones. Es decir, una estrella como el Sol, cuya masa solar evidentemente es 1, está apenas por encima del umbral para formar una estrella. y un planeta gigante como lo es Júpiter es una especie de estrella que falló porque su masa está por debajo de estas 0.8 masas solares que permitirían el inicio de la fusión termonuclear. Las luminosidades de las estrellas varían desde el 500.000 de veces la de nuestro Sol, sí, 500.000 veces la luminosidad de nuestro Sol para las más calientes, hasta menos de una milésima de la de nuestra estrella para las estrellas enanas más débiles. Aunque las estrellas más prominentes, visibles a simple vista, son más luminosas que el Sol, la mayoría de las estrellas en realidad son más débiles y por lo tanto se hacen imperceptibles a simple vista y hay que comenzar a utilizar instrumentos como los grandes telescopios. Las estrellas brillan como un resultado de la conversión de masa en energía por medio de reacciones nucleares y las más importantes siempre involucran al hidrógeno, que es el elemento más liviano, más simple y a su vez más abundante en nuestro universo. Por cada kilogramo de hidrógeno que se quema de esta forma, se convierte en energía aproximadamente 7 gramos de masa. Muy poco, ¿no? El 7 por 1000. Pero, de acuerdo a la famosa ecuación de Einstein, que dice que la energía es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, convertir 7 gramos de materia, de hidrógeno, equivalen a una energía increíblemente grande. Al punto que las reacciones nucleares no solo aportan el calor y la luz de las estrellas, sino que también producen los elementos más pesados y más complejos que el hidrógeno y el helio. Resumiendo, en el interior de las estrellas se forman todos los elementos químicos que existen. Estamos hechos de materia estelar. Cada átomo de nuestro cuerpo, el hierro de nuestra sangre, el calcio de nuestros huesos, fue forjado en el interior de alguna vieja estrella que explotó y lanzó esos elementos al espacio, llegó hasta las proximidades del sistema solar y sí, gracias a ella aquí estamos nosotros. Todos esos elementos más pesados y más complejos que el hidrógeno, como el litio, el carbono, el oxígeno, se han distribuido por el espacio de tal forma que están presentes por todo el universo, y esa distribución se hace por las explosiones de las estrellas llamadas supernovas, que explotan al morir, o por medio de nebulosas planetarias y de vientos estelares. De hecho, como decía recién, nuestra presencia aquí sería imposible sin que el material del que estamos formados no se hubiera fabricado antes en alguna estrella lejana, hace miles o tal vez millones de años, y que seguramente estuvo a muchos años luz de nuestro sistema solar. Y hay diversas clasificaciones. En una se clasifica mediante la etapa evolutiva en que se encuentran. Cuando es una estrella promedio, como nuestro Sol, se dice que está en la secuencia principal. Luego las más grandes, gigantes, supergigantes, o las más pequeñas, enanas blancas, estrellas de neutrones, y así hasta que llegan a los agujeros negros. También se clasifican por el tipo de luz que tienen, sus espectros, que indican las temperaturas superficiales, o como poblaciones 1, 2 y 3, de acuerdo a las abundancias de elementos pesados, de elementos químicos, ¿no?, más pesados, que indican a su vez su mayor edad. En fin, tecnicismos de los astrónomos para clasificar los distintos tipos de estrellas. Sin lugar a dudas, para nosotros la estrella más importante es nuestro Sol, y por su cercanía es también la estrella mejor estudiada. Nuestro Sol, que hace posible la vida en este planeta Tierra, que nos envía luz y calor, y que a pesar de su diámetro de 1.392.530 kilómetros y su enorme masa de casi 2 × 10⁻³⁰ kilogramos, es en realidad una simple estrella común, mediana, que espectralmente se la clasifica como G2b, una estrella amarilla con una temperatura superficial de 5.770 grados Kelvin y una estrella más bien del tipo enano. Está formado en su mayor parte por un hidrógeno, que es el 71% de su masa. También tiene un 27% de helio, y los elementos más pesados apenas ocupan el 2%. Se estima que tiene una edad de 4.600 millones de años. En ese tremendo horno termonuclear se fusiona de manera constante y cada segundo 4.654.000 toneladas de hidrógeno, que se convierten en 4.650.000 toneladas de helio. Sí, faltarían 4.000 toneladas. Esas 4.000 toneladas son lanzadas al espacio en forma de luz y calor, de lo que una muy pequeña parte nos llega al planeta Tierra. La transferencia de energía desde el núcleo hasta la superficie tarda 10 millones de años, y se calcula que en el centro la temperatura de nuestro Sol es de unos 15 millones de grados y la densidad 148.000 kilogramos por metro cúbico. Se estima que la vida del Sol está en el medio, es decir, que faltan otros 4.000 o 4.500 millones de años más para que se convierta en lo que se conoce como una estrella gigante roja, que cuando llegue su final eyectará al espacio parte de su material para formar lo que se conoce como una nebulosa planetaria, y nuestra estrella se va a contraer más y más hasta que la presión sobre los electrones frene a la fuerza de gravedad y quede finalmente lo que se conoce como una enana blanca, un objeto muy pequeño, como les decía hace un tiempo, del tamaño de alrededor de una ciudad, pero con una densidad enorme. Y existe el otro extremo, el de las estrellas supermasivas, que se convierten en un agujero negro, que tiene tanta masa, es tanta la gravedad, que desaparece de la vista, ¿sí? Se contrae sobre sí misma y pasa a ser un punto de densidad infinita, una singularidad. Su enorme densidad genera una fuerza gravitatoria tan descomunal que ni siquiera la luz puede escapar de allí, su denominación de agujero negro. Ahí dejan de existir el tiempo y el espacio. Podríamos decir que el agujero negro está como fuera, como apartado de nuestro universo, pero que en realidad deja sentir sus efectos porque se pueden detectar, por ejemplo, por sus emisiones de rayos X, que emite cuando está absorbiendo materia de cualquier objeto estelar que se le aproxime, más allá del punto límite que se conoce como el horizonte de sucesos. Sí, aunque suene extraño, la teoría de la relatividad de Einstein permite que una masa se reduzca sin límite de tamaño y se autoconfine en un espacio infinitamente pequeño y que se forme una frontera gravitacional a la que se da el nombre de horizonte de sucesos y que fue descubierta por un tal Schwarzschild en 1916, que marca el límite de cualquier cuerpo celeste y que para un objeto de la masa de nuestro Sol sería del orden de los 3 kilómetros. Tal es el grado del encogimiento sobre sí mismo. Los acontecimientos que ocurren fuera de este horizonte de sucesos para un agujero negro tienen el comportamiento como cualquier otro objeto que pueda existir en el cosmos. Pero lo que ingresa más allá del horizonte de sucesos, nadie tiene muy claro a dónde va. Lo que sí está claro es que jamás regresará. El horizonte de sucesos no es una constante, porque cambia en la medida en que el agujero negro absorbe más masa y se hace más y más grande. Existe el caso, como el de nuestra galaxia, en cuyo centro existe un super agujero negro y está tragando materia de las estrellas de alrededor constantemente y seguramente al cabo de miles de millones de años terminará dominando el escenario galáctico. En esos casos, el horizonte de sucesos está en el orden de las 20 unidades astronómicas, aproximadamente a medio camino del tamaño de nuestro sistema solar. Y nuestra galaxia no es la única. De hecho, las evidencias observacionales llevan a pensar que en muchos centros de galaxias se han formado ya enormes agujeros negros supermasivos que han acumulado tanta masa de la materia interestelar y de las estrellas de su alrededor que su masa está bordeando el millón de masas solares y que emiten energía en forma descomunal. Como verán, en el espacio existen muchos más objetos de los que podemos ver, objetos de los más exóticos, y aún ahora estamos empezando apenas a vislumbrar un pequeño número de ellos con los supertelescopios en Tierra y los telescopios espaciales. Existe mucho más de lo que podemos ver y de lo que podemos imaginar. Seguramente en los próximos años la astronomía avanzará sobre la naturaleza de objetos más y más exóticos, y eso es lo que la hace tan interesante y tan divertida para los que nos dedicamos a este tipo de cuestiones. Por lo pronto pasamos al primer tema musical. Y recuerdan que en el programa anterior hablamos de el telescopio extremadamente grande. Les había comentado que nuestro amigo colaborador Mariano Rivas había entrevistado a los grandes personajes alrededor de este proyecto y quería compartir con ustedes la entrevista que hizo a Tim DeCiu, que es el director del Observatorio Europeo del Sur, ese tremendo observatorio que se está construyendo en Chile, y el telescopio también construido en Chile, será tal vez por mucho tiempo el más grande del mundo. Es un objeto enorme, de un espejo de 42 metros de diámetro, y su imagen seguramente va a cambiar la visión que tenemos del universo en forma drástica. Como les decía en la primera parte del programa, los años que vienen seguramente nos van a mostrar objetos que están más allá de nuestra imaginación. Así que paso a relatarles la entrevista que Mariano le hizo a Tim DeCiu. Y dice así: el salto será brutal. El telescopio europeo extremadamente grande dejará en pañales al mismísimo telescopio espacial Hubble y también a todos los demás super ojos astronómicos de la actualidad, incluyendo a auténticos pesos pesados como el Very Large Telescope o los telescopios gemelos Keck. Con una potencia óptica sin precedentes y bajo los cielos más oscuros y transparentes de la Tierra, en el norte de Chile, el telescopio extremadamente grande se lanzará a buscar y fotografiar directamente planetas extrasolares, examinará a fondo nebulosas y estrellas en plena gestación y se hundirá en los confines del universo observable para registrar con notable detalle las primeras y más primitivas galaxias, algo completamente imposible en estos días. Más aún, este gigante de gigantes, que tendrá el tamaño de un edificio de 25 pisos, intentará echar luz sobre la misteriosa materia oscura y la aún más misteriosa energía oscura, esa entidad casi siniestra que está acelerando la expansión del cosmos. El telescopio extremadamente grande será la carta fuerte del Observatorio Europeo Austral, un consorcio de más de una docena de países que desde hace una década viene haciendo punta en la astronomía de primera línea mundial. Hace apenas unos pocos meses, el Observatorio Europeo del Sur anunció el lugar preciso en donde se construirá el que será, sin dudas, el telescopio más grande del planeta hasta por lo menos el 2030. Para conocer todos los detalles, ¿qué mejor que conversar directamente con el doctor Tim DeCiu, el director general del Observatorio Europeo del Sur? DeCiu, un holandés de 53 años, es una de las principales figuras de la astronomía mundial. Dirige el Observatorio Europeo desde 2007 y, entre otras cosas, ha publicado como autor o coautor más de 130 papers. a continuación nuestra charla con él. Primero y antes que nada, queremos agradecerle la gentileza de atendernos tan rápido en momentos en que su agenda debe estar muy cargada. Arranquemos desde cero. ¿Cómo y cuándo se decidieron a construir semejante monstruo? Eso fue a fines de 2004, cuando el Consejo del ESO, que es su cuerpo gobernante, definió como objetivo de máxima prioridad mantener el liderazgo astronómico europeo en la próxima era de los telescopios extremadamente grandes, que aclaremos, son aquellos que en la próxima década tomarían la posta de los supertelescopios actuales, de 8 a 10 metros de diámetro. Sí, el Consejo del Observatorio Europeo del Sur pidió la construcción de un telescopio extremadamente grande en una escala de tiempo competitivo. Y en 2006, tras el estudio de un primer concepto llamado OWI, nuestras oficinas de proyecto encararon un nuevo estudio considerando performance, costos y tiempos con la ayuda de un centenar de astrónomos. Y ya a fines de este año, los resultados fueron presentados y discutidos durante una conferencia de la ESO en Marsella, con la presencia de 250 astrónomos europeos. ¿Y ahí qué pasó? Todos recibieron el proyecto con mucho entusiasmo, al punto de que esa reunión abrió el camino para que el Consejo del ESO decidiera pasar a la crucial fase siguiente, el diseño detallado del telescopio, y eso es lo que está en marcha en estos días. Antes de hablar del telescopio, hablemos del lugar donde estará. ¿Por qué el Observatorio Europeo del Sur volvió a elegir el norte de Chile? ¿Cómo tomaron la decisión? Se armó un comité asesor de selección del sitio para el telescopio extremadamente grande, y el comité ha venido analizando los datos obtenidos en varios lugares del mundo. Incluso se tuvieron en cuenta estudios aportados por el equipo estadounidense del TMT, el futuro telescopio de 30 metros. Ellos compartieron sus mediciones con nuestro comité, y ya con todos los datos a mano, se armó una lista final con los 5 lugares posibles para el telescopio extremadamente grande. 4 en el norte de Chile y el 5º en Islas Canarias, en España. ¿Y el sitio argentino? Aquí se habló mucho de las fuertes chances de Cerro Macón, en Salta, en esta suerte de ronda final. No, el sitio argentino no quedó en la lista final de 5 candidatos que se armó. Sinceramente es una pena para nosotros, pero es bueno que usted lo haya aclarado. Sigamos. Bien, a comienzos de marzo de este año se presentó un reporte con los 5 candidatos finales al Consejo de la ESO, confirmando que todos eran excelentes para la observación astronómica. Aclaremos que eso significa tener más de 320 noches despejadas por año, 0 contaminación lumínica, cielos secos y transparentes, buena altura sobre el nivel del mar. Sí, todo eso, pero además esos lugares reunían parámetros esenciales para la futura construcción y operación del telescopio: accesibilidad, agua potable, energía, logística, estabilidad política, entre otros factores. Y finalmente quedaron con el Cerro Armazones, en el desierto de Atacama. Sí, el reporte concluyó que ese lugar era claramente el favorito. Cerro Armazones tenía el mejor balance entre calidad del cielo y todos los demás aspectos considerados. Además, está muy cerca de Cerro Paranal, donde ya está nuestro VLT, y podremos operar ambos observatorios en forma integrada. Ahora sí, hablemos del telescopio. ¿Por qué decidieron saltar directamente del Very Large Telescope, con sus 4 telescopios de 8 metros, a uno muchísimo más grande? La actual generación de grandes telescopios de 8 a 10 metros de diámetro nos ha permitido hacer descubrimientos tremendos, como por ejemplo tomar las primeras imágenes directas de planetas alrededor de otras estrellas. Pero esos aparatos también nos abrieron áreas de estudio completamente nuevas. Y justamente para responder a esas nuevas cuestiones y para hacer descubrimientos que ni siquiera podemos imaginar ahora, necesitamos incrementar significativamente la sensibilidad y la resolución angular de los instrumentos. Parece que a los astrónomos los más grandes telescopios actuales, paradójicamente, ya les están empezando a quedar chicos. Sí, hace tiempo que los astrónomos de todo el mundo venían manifestando la necesidad de construir instrumentos en el rango de 30 a 60 metros de diámetro, los que ahora llamamos telescopios extremadamente grandes. ¿Y por qué eligieron a este telescopio con un diámetro de 42 metros en particular? Porque consideramos que ese es el diámetro mínimo necesario para alcanzar todos nuestros objetivos científicos fundamentales. Vamos a eso, que es lo más interesante de todo. ¿Cuáles serán los principales objetivos de este telescopio extremadamente grande? Si le parece, empecemos por lo más doméstico, el sistema solar. Con el VLT ya hemos realizado muchas observaciones y descubrimientos sobre los cuerpos más lejanos del sistema solar, como Neptuno, y también sobre Plutón y los otros objetos del cinturón de Kuiper. Con el ELT tendrán mucha más sensibilidad y resolución. Jugará un rol muy importante en el estudio de aquellos objetos pálidos y más lejanos. Y más allá del sistema solar, hablemos de planetas extrasolares. Descubrir y caracterizar sistemas planetarios en formación y planetas en torno de otras estrellas será uno de los objetivos centrales del programa científico de este telescopio. Podremos detectar directamente la luz reflejada por planetas gigantes maduros, como nuestros Júpiter y Neptuno, y hasta analizar la composición química de sus atmósferas mediante técnicas de espectroscopía. A propósito de observar exoplanetas en forma directa, ¿podrá el ELT detectar muchos aptos para la vida como el nuestro? Intentaremos fotografiar directamente planetas pequeños y rocosos como la Tierra en torno de otras estrellas, y muy especialmente aquellos que puedan estar ubicados en la llamada zona habitable de sus estrellas, es decir, donde las temperaturas permitirían la existencia de vida, y ese es uno de los santos griales de la astronomía observacional moderna. Y de paso, poner al sistema solar en contexto. Efectivamente, queremos determinar la unicidad o no del sistema solar y de la Tierra. Hablemos de diferencias concretas. ¿Podemos cuantificar cuánto mejor será este telescopio respecto a los mejores instrumentos ópticos actuales como el VLT o el Keck? El tamaño del espejo primario de un telescopio es doblemente importante. Por un lado, determina la cantidad de luz que puede colectar, y por el otro, determina el nivel de detalle en las imágenes que produce. Con sus 42 metros de diámetro, el ELT tendrá una capacidad colectora de luz unas 15 veces mayor a los más grandes telescopios actuales. Es decir, que será unas 15 veces más sensible. Y en cuanto a las nitidez de las imágenes, ¿cómo jugarán a favor los sistemas de ópticas activas? El ELT nos dará imágenes 15 veces más nítidas que el telescopio espacial Hubble. Su performance será tremendamente superior a la de todos los instrumentos actuales. De hecho, creemos que podría revolucionar completamente nuestra percepción del universo, tanto como lo hizo el telescopio de Galileo hace 400 años. Parecería entonces que el ELT será la máquina perfecta para asomarse a las fronteras del universo observable, tanto en el espacio como en el tiempo. Eso esperamos. Con su enorme sensibilidad y resolución, el telescopio podrá ver más allá de nuestros horizontes actuales y nos llevará a las más tempranas etapas de la formación de las primeras galaxias. El ELT seguirá un vigoroso programa de estudio de la formación y evolución de estos objetos primigenios y nos contará cuáles fueron los procesos físicos que las formaron y transformaron a través de los tiempos cósmicos. Podremos ver detalles en aquellas galaxias situadas a 13.000 millones de años luz y que vemos cómo eran hace 13.000 millones de años. No solo eso. Mediante estudios espectroscópicos muy finos, tendremos información detallada sobre las masas, las edades, la composición química y la tasa de formación estelar de las galaxias a distintas profundidades y edades en el espacio. Pero además, el ELT intentará indagar, como nunca antes, en la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura. Dos cuestiones tan mayúsculas como desafiantes para la cosmología. Al escuchar todo esto, uno se pone un tanto ansioso. ¿Cuándo comenzará la construcción de este telescopio y cuándo tendrá su primera luz, como dicen los astrónomos? Estamos finalizando el diseño del telescopio y el Consejo del Observatorio Europeo del Sur decidirá cuándo comenzará la construcción. Eso sería el año que viene. Y pensamos que podría comenzar a funcionar 7 años más tarde, en 2018, al menos eso es lo que esperamos. Que así sea, doctor Desiu, y gracias por contarnos todo esto. Y bien, habrá que esperar. Impacientemente, claro, porque da la impresión de que de aquí a menos de una década el universo ya no será el mismo para la humanidad. Veremos más, sabremos más y lo entenderemos mucho mejor. La astronomía se acerca a una nueva revolución y será extremadamente grande. Como siempre, muchísimas gracias, querido Mariano Rivas. Por lo pronto, pasamos a otro tema musical. Y decíamos al comienzo de nuestro programa que nuestro origen está en las estrellas, el único sitio en el universo en el que se pueden fabricar los elementos más complejos de los que estamos hechos, y también algunos creemos que nuestro destino en un futuro lejano también estará en las estrellas. Claro que para eso va a pasar mucho tiempo, y me refiero a los seres que en lo que hayamos evolucionado, ¿no? Los seres humanos para aquella época, porque iremos mutando, adaptándonos al medio, y como todo eso es cambiante, es dinámico, nosotros no podemos ser la excepción. Así que si todo marcha bien, algún día tendremos que dejar este querido y pobre, maltratado planeta para buscarnos otros mundos en el que asentar a nuestra especie, que seguramente va a ser mucho más numerosa, porque la ciencia no deja de avanzar en todos los sentidos y la vida se alarga cada vez más. Allí por los años 50 hubo un astrónomo, Wilhelm Gliss, que publicó un catálogo de estrellas cercanas al Sol, y la número 581 de su lista era un astro de poca importancia que se situaba a 20 años luz de nosotros, con solo una tercera parte de la masa solar y 100 veces menos luminosa. Una estrella enana roja, que es el tipo más abundante en nuestro universo. Pero pasado el tiempo, 50 años más tarde, Gliss 581 se hizo de pronto famosa, porque allá por el 2005 el equipo de astrónomos de Michael Mayor y Didier Queloz, a los que se los llama cazaplanetas, descubrieron que muy cerca de la estrella había un planeta que tenía 15 veces la masa de la Tierra, y fue bautizado con el nombre de Gliss 581b. Más tarde descubrieron que no estaba solo, y descubrieron dos compañeros más de este planeta extraterrestre, y aquello fue como la bomba que detonó, porque en todos los medios se hicieron eco de este acontecimiento, y durante muchos días se habló del descubrimiento, y no pocas mentes se desbocaron un poco imaginando mundos de increíble belleza y poblado de criaturas de las más extrañas. Nuestro planeta, como sabemos, circula a 150 millones de kilómetros del Sol, a una unidad astronómica, y como estamos acostumbrados a esta distancia, nos sorprendió que esos planetas extrasolares recién hallados estuvieran mucho más cerca de su estrella. Los tres podrían ser verdaderas bolas de fuego si orbitaran alrededor de nuestro Sol, porque están a 10 y a 37 kilómetros de distancia de su estrella. Pero las estrellas enanas rojas apenas emiten un suave calor, y según los cálculos, estos planetas podrían tener a esas distancias unas temperaturas de entre 3 grados bajo cero y los 40 grados centígrados, y de acuerdo a esos cálculos no sería extraño que estuvieran agua líquida. De la atmósfera mucho no se puede saber. En todo ese caos de información, los astrónomos fueron más cautos y se limitaron a decir que las temperaturas del planeta serían acordes al tipo de superficie y a la abundancia y composición de sus nubes. Lo que conocemos, los inmensos océanos y mares de la tierra y sus bosques, absorben hasta el 90% de la radiación solar, mientras que en las extensiones de hielo más grandes de nuestro planeta se refleja hasta el 80%. Y sin embargo, es la composición de la atmósfera de un planeta y sus riquezas de gases de invernadero la que rige mucho más que el tipo de estrella en donde puede orbitar y así definir su clima. A falta de esos datos esenciales, saber la temperatura del planeta extrasolar Gliese 581b era apenas una especulación, y ni hablar de lo que se refiere al agua y a su atmósfera. Lo interesante de esto es que más allá de estas especulaciones, de pronto se disparó esa enorme inquietud que tenemos en buscar planetas similares a nuestra Tierra. Hay algo en nuestro interior, como una especie de voz que grita y exige que busquemos otros mundos en los que posiblemente encontremos a seres similares o al menos algo parecidos a nosotros, con los que poder intercambiar nuestros conocimientos del universo y, de ser posible, intercambiar también los saberes de las distintas ciencias. La verdad es que a estas alturas nos encontramos ya un poco solos en este universo. Se nos hace enorme, frío y por demás solitario. Por otra parte, en lo más profundo de nuestros pensamientos está la idea de que un día, en un lejano futuro, tendremos que buscar un nuevo hogar, ya que nuestro planeta, por diferentes motivos, se nos va a hacer un tanto ya inservible, inhabitable, y necesitamos un planeta que reúna ciertas condiciones que la Tierra, desgraciadamente, y más allá de las culpas, va a ir perdiendo con el paso del tiempo. La exploración planetaria, por el momento, solo nos ha permitido descubrir supertierras situadas en sistemas planetarios diferentes al nuestro, mundos como grandes Júpiter, es decir, planetas que serían como verdaderos elefantes de una fauna planetaria mayor, en la que no tienen cabidas planetas pequeños y rocosos como el nuestro, y al ser tan grandes y tan pesados, solo podrían estar poblados por seres diminutos que pudieran soportar esa enorme gravedad, algo así como especies de insectos. Nosotros, aunque esos planetas tuvieran una tierra firme, no podríamos soportar esa enorme fuerza de gravedad. Solo seres con una ínfima masa podrían vivir allí. Claro, como existen miles de millones de estrellas, seguramente la gran mayoría rodeada de planetas, debe haber una enorme cantidad de mundos entre los que sin duda habrá cientos de miles de planetas similares al nuestro, que reúnan las condiciones precisas para que en ellos pueda albergarse la vida. El universo está lleno de vida que brota con morfologías diferentes, seguramente diferentes metabolismos que ni siquiera somos capaces de imaginar. Algunos serán inteligentes, otros más vegetativos, con distintos comportamientos, distintas estructuras y posiblemente distintas composiciones básicas, pero que además ni siquiera compartirían el carbono como compartimos aquí en la Tierra y como se habló tantas veces. Tal vez sean seres basados, por ejemplo, en el silicio. ¿Por qué no? El universo es algo extraordinario y no tendríamos que asombrarnos, aunque lo hacemos, de encontrar cosas de las más extraordinarias. Es verdad, una de las cosas más extraordinarias somos nosotros. No hay dudas de que verdaderamente asombraríamos a una especie inteligente que nos encontrara y nos pudiera observar por nuestro comportamiento, nuestras rarezas y principalmente nuestra enorme curiosidad por todo lo desconocido. Tal vez esos extraterrestres que nos encontraran saldrían corriendo, asustados por toda esta barbarie que nos rodea. Somos agresivos, pero por otra parte no se puede dejar de reconocer también que tenemos cualidades que son las que nos han permitido haber sobrevivido y estar hoy aquí. Si uno lo piensa un poco, es para asombrarse de el hecho de cómo se ha desarrollado la mente humana, de sus logros. Por momentos parece como no tener barreras, todo es cuestión de tiempo. En cada época parece que aparecen individuos que se destacan por sobre los demás y llevan a la humanidad hacia adelante en el saber. Así pasó con muchos nombres que reconocemos en la historia de la humanidad por haber hecho algo importante, como Newton o Einstein. También está claro que la astronomía es quizás la ciencia más antigua y la que escribió un poco la historia del conocimiento del universo a golpe de sorpresas en la mente de los hombres y las mujeres que, cuando estaban observando el cielo, estaban atemorizados y miraban esas estrellas o el sol y se preguntaban, ¿quién sabe qué? Tantas cosas a las que no podían responder. Sin embargo, la observación y el estudio sistemático de los astros hicieron posible que no solo conocieran el cielo, sino que a través de él también llegaran a conocerse a sí mismos. Copérnico, Galileo, Kepler, Tycho y otros muchos derrumbaron para nosotros la mentira y nos pusieron en un universo en el que la Tierra no era ya el centro de nada. Hubble nos dijo que la expansión del universo lo hacía más grande a cada minuto que pasaba y que las galaxias se alejaban las unas de las otras, haciendo al universo más frío y más solitario. Subramanian Chandrasekhar, con sus teorías al fin aceptadas, nos llevó hacia el colapso gravitatorio de las estrellas masivas, necesarios para la existencia de los agujeros negros, y así, siempre avanzando, nunca dejamos de preguntar, ¿hay alguien ahí afuera? Parece claro que las futuras misiones espaciales y los hallazgos de todas las nuevas y sofisticadas generaciones de telescopios terrestres y espaciales que se están construyendo nos van a traer tarde o temprano esa respuesta tan esperada. Y no olvidemos que la respuesta